corazón te lo entregué. Tú no entiendes cuánto yo te quiero, si eres mi anhelo, mi felicidad. Lastima tu corazón, nuestro amor, juntos para siempre, solo eso existe entre tú y yo. Que te harán falta, porque a partir del próximo lunes 29 de julio arranca La Romántica 1270 AM, la estación de los enamorados. Yeah.

verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Yeah. haces falta. De mis noches en blanco y oscuras.